Pasamos al tercer punto del orden del día. Acuerdo que proceda sobre designación de dos fiestas locales para el año 2019. Procedemos a la lectura del dictamen de la comisión informativa. Vista la propuesta de alcaldía sobre designación de dos fiestas locales para el año 2019, debatida la misma, los miembros de la comisión informativa acuerdan por 3 votos a favor de los concejales de UPI, 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y Ganemos Lanzarote a aprobar la propuesta referida. Vale, como se viene haciendo tradicionalmente, las dos fiestas locales por autonomacia o las fijas siempre son San Marcial y Los Remedios, pero en 2019 caen en domingo y por tanto, como se venía haciendo hasta ahora, pues proponemos que sea San Isidro Labrador el 15 de mayo y Nuestra Señora del Carmen el 16 de julio. Le doy la palabra al portavoz de San Borondón, por si quiere. Bueno, esto es una decisión que ha tomado el Grupo de Gobierno. Será el Grupo de Gobierno que lo lleve a aprobación y tenga el voto favorable por parte de la Corporación del Grupo de Gobierno. Gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. En este punto referente a las fiestas locales para 2019, y como os comenté en las comisiones informativas que me tocó defender, ya presentamos nuestra disconformidad a la propuesta del Grupo de Gobierno, ya que el año pasado mostramos también nuestra disconformidad que se había presentado para este año, que aquel debate la exalcaldesa comentó que se tomaría en cuenta nuestra propuesta y se hablaría con los interlocutores afectados, como el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Yaiza, como el Consejo Escolar del Colegio de Yaiza. En la comisión no se me comunicó lo que se hubiera efectuado. En nuestra propuesta se habló de coger el martes de carnaval, como lo tienen todos los municipios de Lanzarote, a excepción de Yaiza, y uno de cualquiera que tiene propuesto por el Grupo de Gobierno. Ya expresé mi malestar y por unos, ya sean los funcionarios o los escolares, que ellos tienen asignado como festivo, tengamos que pagarlo los demás vecinos, padres, madres que trabajamos y que tengamos que preocuparnos por dónde dejar nuestros hijos. Tenemos que pensar en el conjunto de nuestros vecinos y no solo en unos pocos. Y que conste que no estoy en contra de lo que se retiren los días festivos a ninguno de los colectivos, sino que se les incorpore el festivo correspondiente de que ellos lo decidan. Por eso votaremos en contra. Debemos de pensar en todos y todas y no en unos pocos. Muchas gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, como usted dice, es una tradición el colocar estos dos días de fiesta, pero las tradiciones están para mejorarlas si es necesaria. No tiene lógica que en 6 municipios de la isla el martes de carnaval sea festivo y donde único no sea festivo sea en el de Yaiza, con la consiguiente confusión que hay en negocios, en bancos, etcétera, que no se sabe si tienen que trabajar, si no tienen que trabajar. Y después, posteriormente, hay que ser realistas, cuando se celebra bien San Isidro, bien la fiesta del Carmen, todo el mundo trabaja, menos el personal del ayuntamiento. Por lo tanto, es un festivo que es un poco vano, que queda ahí en el aire. Nosotros, la propuesta nuestra, en el sentido de Ganemos, es que se haga unánimemente, pues el martes de carnaval en este caso, y después pues el otro día pues una decisión entre todos a cuál debe ser la fiesta a decidir. Por lo tanto, nosotros en este punto indudablemente no podemos votarle a favor. Muy bien, muchas gracias. Nosotros nos mantenemos en la propuesta que hemos hecho, propuesta que viene de años atrás, y como bien dice, las tradiciones están para mejorarlas, pero esta tradición también estuvo pues estando también en como alcalde y como grupo de gobierno. Entonces, en ese sentido, mantenemos la propuesta y la sometemos a votación. ¿Votos a favor? Unidos por Yaiza y PIL, abstenciones. Coalición Canaria San Borondón, en contra. Ganemos Lanzarote.